Torre del Agua. Debe su nombre por estar cerca del acueducto que conduce el agua del Generalife a la Alhambra. De la torre original, de grandes dimensiones y tres pisos sin decoración, solo quedan restos. Igual que la torre del Cabo de la Carrera fue volada en 1812. El resto de la Alhambra no corrió la misma suerte gracias a José García, cabo de inválidos, que cortó las mechas encendidas entre la torre de la Carrera y la de las Infantas.